cómics, cuentos, tebeos, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. ¿Qué era? Oh, ¿qué se muere ya? Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Es del alma. Y pues yo soy Ricardo Rubio, el buen Zico, saludándoles como siempre cada miércoles de 8 a 10 de la noche, aprox. Como 8 y media arrancamos, pero pues también hay que darle un respiro acá a la bandera. Ustedes escríbanos y díganos si quieren que arranquemos a las 8 en punto, lo hacemos, no tenemos ningún inconveniente. Exactamente, porque como dicen por ahí, les damos más por su dinero. Pues más bien más por su tiempo, sí, por aguantarnos. Así de sencillo. Y hablando de, tenemos en Monitor Duty el mismísimo Pumanku. Buenas noches. Y tenemos también acá con nosotros el mismísimo Geek Gangster, que se la aventó corrido, es permanencia es programa permanencia voluntaria. Sí, aquí va a estar echándolo de mano. Pero pues que también él sabe bastante chido de cuentitos, y precisamente nos entrampamos en la plática y pues ya vente, vamos a seguir la carrera. Y pues vamos a empezar ya entrando en materia. Exacto. ¿Y qué les parece que hablemos de, digo, lo que nos atrapó hablando de cuentitos o de cómics? Estamos hablando del regreso de Barry Allen. De Barry Allen, del Flash Reborn. Ajá, exactamente. Más bien Flash Rebirth. Exactamente, sí, porque Reborn es el proyecto del Capitán América. Y curiosamente es el de Batman, porque el arco de Grant Morrison se llama Batman Reborn. Fíjate que hay unos paralelismos muy interesantes que han sucedido entre Batman y Capitán. Y el Capi, América, ¿no? Exactamente. Que hay que decirlo, mejor hechos en Marvel con el Capitán América. Sí, hasta el momento. Brubaker lo ha manejado muy bien. Batman ha tenido altibajos. Y varios equipos creativos, que también hay que mencionarlo, ¿no? La otra tiene una constante de un gran escritor que entró desde un principio. Con un plan y que lo ha continuado. El otro, es que realmente la comparación, Winnick sale perdiendo durísimo contra Ed Brubaker, ¿no? Exactamente. Porque él es quien regresa a Jason Todd. Pero olvidémonos de que Superboy pegándole a la pared, porque eso incluso él ya lo explicó, que eso fue mandatory. Exacto. Tal cual. Incluso él lo regresa después de los golpes, pero aún así se lo lleva a la Liga de Asesinos, donde es revivido realmente por Thalía en el Lazarus Pit, que esa era la intención o la idea que él tenía, al menos eso cuento. Efectivamente, y por eso también tiene, inclusive, es lo que comentábamos la otra vez, que en el Ron de Hush. Así es. Aparece, inclusive, si me acuerdo, con un mechón blanco, ¿no? Bueno, el que muestra Clayface. Es que te trae un mechón blanco que nunca fíjate más lo vuelve a traer. Ese es un meollo, algo muy interesante que van a tener que investigar por ahí algunos, pues digamos que historiadores que hay por ahí que se dedican a eso, porque es una duda que tenemos todos, ¿no? Definitivamente, si se planeó que regresaran en ese arco, así es. Tiene muchas similitudes, ¿no? Con lo que se iba a hacer, definitivamente. Exacto. Y no se sabe si metieron a Clayface así como de bateador emergente. Uh-huh. Y que para mi gusto a mí es lo que desinfla un poco Hush, ¿no? Sin quitarle el mérito de ver a Jim Lee en todo su esplendor dibujando a toda la galería. Lo cierto es que yo creo que nunca vamos a ver cuál era exactamente la idea que tenía Jeff Loeb con Hush. No olvidemos que él tenía planeado una secuela a Hush. Estaban firmados él y Jim Lee para hacer una secuela de Hush. Inclusive se rumoró que iba a lanzarse en All-Star, ¿no? Bueno, él confirmó que realmente All-Star, Batman y Robin iba a ser él quien lo escribía con Jim Lee dibujando. Pero él se va a Marvel. Incluso en el contrato de Marvel estaba especificado que él tenía todavía la obligación de hacer All-Star, Batman y Robin. Pero DC es el que le dice, no te preocupes, quédate con Marvel. Después regresarás, como seguramente pasa con estos escritores y artistas que se avientan de repente contratos de 3 años con cada una de las empresas. Exactamente. Sí, de 2 y entra años. Frank Miller a hacer el All-Star con Jim Lee. Que da de tener contrato por unos 10 años, por lo que veo. Pues yo me imagino. Yo creo que sí, definitivamente el señor por eso está tan a gusto. ya de tener contrato por 10 años y creo que le quedan unos 2, no creo que más. ¿Lo que ocurra primero? Sí, exactamente. Pero lo que nunca vamos a estar del todo seguros, porque incluso él no deja perfectamente claro que Tommy Elliot fuera en realidad Hush. Incluso el gran villano se revela al final que era el acertijo. Que es algo también muy polémico, ¿no? En su momento. A mí me gusta la idea. El acertijo es un villano clásico de Batman. A mí es un villano que en lo personal me gusta mucho. No sé por qué, porque realmente sus historias son chapas bastante, bastante flojas. Sí, bastante flojas en la mayoría, pero es uno de los grandes villanos más característicos de Batman. Y para mi gusto debería de tener un intelecto impresionante. Exacto. Impresionante. O sea, superior al resto, ¿no? Ser un clown, como exacto. Lo pintan. Exacto. Paul Dini lo ha tratado de resarcir un poco, ¿no? En ese aspecto. En general, Paul Dini ha resarcido tanto el acertijo como a Hush, porque él lo vuelve un personaje verdaderamente interesante. A mí el acertijo todavía no me termina de cuajar en esta nueva versión, ¿eh? A mí Paul fíjate que me gusta es lo que está haciendo. Es como la competencia barata de Batman, ¿no? Así es. El señores... Si Batman no le resuelve su bronca, llámeme a mí. Exacto. Yo se la resolveré, estoy en el teléfono tal. Es Luke Cage. Ok. Mira, es mucho mejor. Sí, bueno, ¿sí? Pero más bien es Villain for Hire. Algo por... Pero fíjate que es mucho más interesante que después de Hush, hicieron un arco en Legends of the Dark Knight donde convirtieron al acertijo en un metrosexual, que la única, ay, vestido totalmente de negro con un signo de interrogación tatuado en el cuello, que era para vomitarse. Oye, honestamente, ¿no es en la misma época que sucede también, no me acuerdo si es en ese cómic en lo que sucede lo de Hush? No, es en... Por esto fue en Legends of the Dark Knight y Hush fue en Gotham Knights. Curiosamente escrito por... Me parece que es Willingham, ¿no? El de Fables. Que la verdad, el trabajo que hace en Gotham Knights es asqueroso, ¿no? Bueno, siendo un excelente escritor, por primera vez ves Fables. Willingham, así de sencillo. Para mí, Willingham es la nueva referencia de la cultura vertigoesca. Vertigo, así es. Después de Sandman sigue Willingham. Y yo creo que es de los escritores que de Vértigo a DC o al mainstream superhero le queda mal la ecuación. Hemos visto otros como Brian Azzarello, la verdad, que también ha dejado fallado, mucho que desear, o sea, en el trabajo que ha hecho mainstream. Superman es realmente pavoroso. Y el de Batman es, digamos, X, completamente X. Exacto. Broken City, sí, me parece, no me acuerdo. Dos en números extremadamente lentos. Lentos, realmente no pasa gran cosa. Después no trajeron es... a otro escritor indie, si me acuerdo, es David LaFemme, que es muy famoso. Creo que sí. Por un arco indie también, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama en este momento. Es que sí, no a todos les resulta bien. No todos pueden ser Neil Gaiman, que hace muy pocas cosas, pero regularmente las que hace tienen tintes de genialidad. No son Alan Moore, Moore, desde antes de convertirse en Vértigo, él ya había... De hecho, Vértigo. Él inventó el concepto de Vértigo por el tipo de superhéroes que él pues hacía, ¿no? Something no era un superhéroe, o sea, era el monstruo trágico por excelencia. Pero era parte del universo DC, sí. Que él lo transformó, o sea, vamos, él le va él dando saca este... del mundo de los... De los trajes de mayas, uh-huh. Y lo mete al mundo místico. Fíjate que eso es algo muy difícil también de hacer. Así y es. Hacerlo bien. Porque, ¿sabes qué? Mucha corrupción se ha presentado con esos personajes. Algunos de los, fans más veteranos, por ejemplo, no les gusta la versión de Doom Patrol. Uh-huh. La de Grant Morrison. La de Grant Morrison, efectivamente. Porque realmente es otra versión a lo que presentaban antes. Sí, es mucho más interesante, probablemente un poco extraña, como todo lo que escribe Grant Morrison. Pero fíjate que Grant Morrison es de los escritores que sale muy bien, o sea, que muy bien librado. Barajea muy bien en escribir super, exacto. Sabe jugar. Exacto, sabe jugar en los dos medios, porque él también, no olvidemos el Animal Man que él escribía en para Vértigo, sí. Y es extraordinario, ¿no? Incluso muchos de aquellos cómics, sobre todo los iniciales de Vértigo, que es Swamp Thing apareció Superman, apareció Batman. Ahora Swamp Thing, ¿no? Arranca con no con Alan Moore. Es con Delano, me parece. Sí. Así es. Pero es precisamente Alan Moore quien le da el... Le da el empujón de... Exacto. Pa' acá nos vamos. Pero no olvidemos también Books of Magic de Neil Gaiman, que no estoy seguro si salieron bajo... Ya era Vértigo. Ya era Vértigo. Neil Gaiman incluso utiliza Arkham Asylum, utiliza a con este personaje. Poison Ivy, si mal no recuerdo. Hunter, ¿no? Sí. Bueno, que Poison Ivy sale en Black Orchid también de Neil Gaiman. Entonces, de repente ellos jugaban en tomar a los personajes del universo DC. Por ejemplo, quien ha estado rondando en eso, que es muy clásica de este personaje, Satana. Así es. Y también Madame Xanadu. Últimamente, ahorita ya se convirtió en de la línea Vértigo, ¿no? Exactamente. Entonces, está muy bien criticada porque la maneja Matt Wagner. Así es. Que tiene muchos trabajos muy exitosos en el cambio, en el campo indie. Basta recordar Grendel. Exactamente, Grendel, Mage. Sí. Matt Wagner es de esos escritores también que ha caminado. Que están en la línea. Exacto. Que él sí es, a ver, díganme, ¿qué les escribo? Sí. ¿No? Y lo que hace, lo hace regularmente bien. Hace regular. Y aparte es un dibujante. Sí. Bastante. Es mejor el dibujante que escritor. A mí hay varias historias de él que me... Vamos, su run original, la historia... Varios. Sí, él ha escrito. El trabajo que he hecho con Batman del New Moon Rising, en general los dos, el Monster Man y el Red Monk, fueron bastante buenos, que eran updates de historias del inicio de Batman. ¿Qué es el Red Monk original? Es el vampiro. El vampiro. El vampiro. Igual los... Platícanos un poco de este Red Monk, a ver, un poquito, digo, para todos aquellos que no estén tan versados en lo bueno, que es el Red Monk, ¿no? Originalmente es de las primeras, incluso es la primera historia de Batman que no escribe Bill Finger, la escribe de hecho Garner Fox. Oye, ¿y ya habían salido, por ejemplo, villanos supernaturales contra Batman? No que yo recuerde, esto, ¿eh? Esto es lo interesante, ¿no?, de este villano, quizás el Red Monk. Sí, el Red Monk es, estoy casi seguro que es el primer villano sobrenatural de Batman. Sobrenatural. Aparte es una historia que presenta por primera vez el Batarang y presenta por primera vez lo que era el Batgyro, que era esta especie de, entre avión y helicóptero que utilizaba Batman. ¿Con pedales? No es el de pedales. Hay otro que sí es de pedales, este no era de pedales. Okay, este era más tecnológico. Pero vemos que la primera versión del batiavión era un poquito más elevada que la que le siguió. Y algo, fíjate que de mayor relevancia, en esa historia del Red Monk mencionan a Nueva York como la ciudad de Batman. ¡Ojo! Y esto es lo que origina que a Bill Finger no le gusta que un escritor que no había participado de la creación del personaje, porque no olvidemos que Bill Finger realmente es co-creador de Batman. Aunque lo nieguen, aunque, por ahí sí. Un tal señor Kane, bueno, lo haya negado, ¿no? Sí, lo haya lo haya hecho a un lado más bien. Y aunque y no se haya adjudicado todo al no Kane. Cobró los jugosos cheques que cobraba Bob Kane, porque también Bob Kane es Robinson, ¿no? No estoy seguro si es el... No, Robinson era un empleado igual de Bob Kane. Pero no olvidemos que me creo que el único creador o creativo del Golden Age que gozó el fruto de su personaje fue Bob Kane. Bob Kane, desde un inicio, su contrato con DC fue bastante bien negociado. Desde un inicio, desde que era National Periodicals, el contrato, él llevaba regalías, su nombre tenía que aparecer en todas las historias de Batman. Entonces, él siempre le fue bien. Negociador, ¿no? Sí. Y además cuentan que su padre estuvo muy involucrado, porque él tenía 18 años, algo por el estilo. 16. Algo por el estilo. Era un puberto. Su papá estuvo muy involucrado en que no le vieran la cara, como se las vieron a todos los demás. Fíjate. Pero lo que él hizo fue verle la cara a los demás. Bueno, no necesariamente verles la cara, porque él les ofreció chamba, ellos la aceptaron y al final del día. Y bajo las condiciones que se las dio, ¿no? Exactamente. Fíjate que es algo muy curioso, retomando todo lo que es el Golden Age, toda esa época, por ejemplo, donde empiezan los pulps y toda esa serie de publicaciones y los cómics, se utilizaban escritores genéricos. Así es. ¿Por qué se utilizaban escritores genéricos o con un alias muchas veces? Porque con eso asegurabas que si el escritor se salía del título, otro escritor entrara a escribir con ese mismo alias. El público, el lector, no sentía que había una pérdida de continuidad en sus historias. Exactamente. No es como la de ahorita que vamos a aplicar, la de ¡ay! Ya se salió Morrison de Batman y está escribiéndolo Winnick. ¡Ahí nos vemos! Ajá, exactamente. Y por cierto, ahorita platicamos porque... Bueno, agradó, ¿verdad? Curiosamente. Bastante bueno, ¿eh? Bueno, es que Winnick, acuérdate que dentro de lo que cabe, de repente batea bien. De repente, o sea, no nos olvidemos que es un ganador del Eisner, no es, por una historia definitivamente de superhéroes. Cuando, mira, bien aplicado, es un escritor competente. No es propiamente bueno, pero sí es un escritor competente. Me parece que le han dado trabajos de demasiado alto perfil. Pero entonces ahí ya es cosa del editor. Exactamente. Yo creo que es evidente que en DC Comics el señor Didio pues ha tratado de establecer una línea que en muchos aspectos ha tratado de imitar a Joe Quesada, y en otros aspectos es tan cerrado, tan hitleriano, podríamos decir, como lo fue Shooter, exactamente, para Marvel. Y yo creo que como lo es también Quesada, realmente Didio es una respuesta a Joe Quesada en Marvel. Completito, pero mi gusto va atrasado 2 años. Yo también creo que... Sí, o sea, todo lo que hizo falta, Quesada lo va haciendo 2 años después. Le falta aprender de los errores de... De los de Quesada y de los suyos. Exacto. Porque Quesada, hay algo que hay que reconocerle, ha aprendido de sus errores. Y aprende rápido. Aunque no sé qué tan rápido. Porque todavía sigue, vamos, todavía el esquema que él tiene sigue siendo, no, mira, le funciona, pero sigue siendo con muchas carencias, realmente. Estoy de acuerdo. Pero es alguien que ha ido aprendiendo. De entrada aprendió a callarse la boca de la serie de estupideces y agresiones que él soltaba regularmente. Completamente. Creyendo que eso le daba cierto público y cierto medio, Ahora, ¿no? hay que ver también qué influye, ¿no? No solo es el editor en jefe, es también el publisher. El publisher en ese entonces era Bill Gemas. Que era un perfecto imbécil. Exactamente. Hay que reconocerlo. O sea, el señor puede ser muy bueno, muy bueno en lo que respecta a llevar negocios, porque inclusive como negocio lo supo manejar. Así es. Pero como imagen pública es realmente nefasto, y tuvo inclusive competencias tan absurdas en su momento, como que él escribía un cómic que se llamó Marvelville, si me acuerdo, o algo así. Algo por el estilo. Algo por así, no recuerdo, y realmente es vomitivo, y se puso a competir en el nivel de, vamos a hacer una competencia, a ver quién gana, entre Peter David, Bill Gemas, y el otro era, no me acuerdo. Pero el chiste es que obviamente los barrió Peter David haciendo un cómic de muy Marvel, bajo, ¿no? Perfil, exactamente, pero muy bien efectuado, unos arcos muy interesantes como Crazy Like a Fox. Peter David, si lo dejas hacerlo, vamos, si le, fíjate que es alguien curioso, si le das cancha, verdaderamente es muy bueno escribiendo. Eso es, si le picas la cresta. Y ¿sabes qué? Sí, también que si sí. No lo molestas con muchos crossovers. Exacto. Que ahorita te voy a decir, hablando de saber aprender de sus errores, el señor Peter David ha aprendido. O sea, muchos de los runs que tuvo en X-Men, o sea, en todos los títulos X, fueron interrumpidos en su mayoría por crossovers. El señor ha sabido manejar muy bien los crossovers ahorita que está escribiendo en X-Factor. Que a mi gusto, muy a mi particular gusto, después haremos un programa. X-Factor ha sido el mejor título mutante desde que salió. O sea, los demás... Ha sido el más consistente. El más consistente. Porque Astonishing tiene muy buenos momentos, tiene muy buenos escritores. No es regular. O sea, es un título que sale muy irregularmente. Es una especie de All-Star, digamos. Así. Pero está en continuidad a comparación de los otros. Pero definitivamente el título más constante y que ha tenido pocos baches y que con personajes, ojo, no siendo top sellers, ni siendo líderes de venta, ni con excepción de Wolverine, que siempre lo ponen. Pero fíjate que nada más sacó. Salió un número y lo dijo a propósito como, salgo luego para aumentar las ventas. Sí. No tiene necesidad. El señor ha sabido agarrar sus personajes clásicos de X-Factor y meter otros a la ecuación tan ridículos y tan pocos ocurridos como Monet, como el mismo Darwin. Pero haciéndolos muy interesantes a todos. El señor sabe escribir personajes. Ahora, yo insisto, ¿no? Mi referencia de Peter David es Spider-Man 2099. Es excelente, y ahora ver la pedazo de basura, no te gustó, de defecación que está haciendo Marvel para relanzar su universo. Un pobre imbécil, la neta, de esos que nunca has escuchado, que no tiene relevancia, pero que lo que hace para relanzarlo es exactamente echar atrás todo lo que hizo Peter David con Spider-Man. De entrada, el... ¿Qué pasa? A ver, porque Peter David, el Spider-Man que hizo Peter David... Estamos hablando del título Time Storm. Del Time Storm 2099, 2099, pero para mí siempre será Spider-Man 2099. Es como el 100 Bullets, ¿no? Es como el 100 Bullets, Pero platicamos de ello ahorita regresando del corte. Vamos a escuchar algo chido, siendo que el Puma está en la consola. Y nosotros regresamos, apenas vamos arrancando. ¡Consólanos, Puma! ¡Consólanos! Solo tú puedes besarme. Tus caderas cadenciosas, contenidas y silenciosas, llevan el impulso de un beso no dado. Escucha nuestro programa Sexo al Aire, con David Montaño e invitados. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Que me destroces sin hablar. Solo tú puedes besarme. Te esperamos. Hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Ya en el aire. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí. ¿Qué pasó, Puma? ¿Qué te pasó? ¿Sí llegaste? Se está prendiendo. Ok, mientras el Puma se prende en la consola, pues seguimos acá, los monitos a tus oídos. Y como nos fuimos al corte, ¿de qué estamos platicando, carnalito? Ah, del Spider-Man 2099. Sí, 2099. ¿Qué echa para atrás? Bueno, de entrada, Peter David hace un Spider-Man que no es un chamaquito. Este Miguel O'Hara ya era un hombre, era un científico, era un hombre de una carrera ya bastante estable dentro de una empresa que era Alkemax. A ver, veintimuchos, por lo menos veintimuchos, si no es que puede que hasta el 30, rayándole por ahí. Ahora, Alkemax, ¿qué es en sí para los que no han leído 2099, que no es un universo tan conocido en el mainstream? Lo interesante que planteaban en ese, en todo el universo 2099, es de que el mundo era controlado por compañías más que por países. Las divisiones realmente eran entre compañías. Alkemax era un enorme corporativo dedicado a la biociencia, biotecnología, básicamente. Miguel O'Hara, aparte de los poderes que... Una, de entrada, era Miguel O'Hara. Era un hombre que tenía una etnia complicada, porque era mexicano irlandés. Mexicano irlandés. Así es. O sea que es un naco golpeador briago. Exactamente. All right. De hecho, el traje lo saca. Mezclaba el whisky con tequila. Exacto. E inventó los antisubmarinos, caray. Es. Okay. De hecho, el traje él lo saca del Festival del Día de los Muertos en México. Eso es algo muy interesante. La máscara tiene un extraordinario diseño en general. El traje en general, el diseño de Rick Leonardi, extraordinario. A mí me gusta mucho el dibujo de Rick Leonardi. Hay a quien no le gusta porque no es de aquellos súper detalladitos. No, y fíjate, pero es que Leonardi le tocó sí, una época, exacto, en que Todd McFarlane era la referencia de así Spider-Man. Es. Entonces Rick Leonardi pasaba a ser un dibujo, digamos, bastante común. O quizá un poquito anticuado, seco. Tal vez un poco anticuado, ¿no? Muy bueno, es un excelente storyteller. Y además realmente su dibujo, que aparte lo hemos visto en muchos títulos, el mismo Spider-Man normal, pero realmente definió y de ahí viene en buena medida la popularidad de Spider-Man 2099 hasta la fecha. Ahora, 2099 tiene el experimento unas cosas muy interesantes y otras cosas muy chafas. Ravage. En general, la mayoría Ravage no era. Ravage es un caso patético. Eso es horrible. Por Stanley. En general era bastante chafa. Iba a ser el hijo de Namor y el único sobreviviente, y sabían dónde estaban los superhéroes, los restos. Ok, a ver, el Puma va a hablar al micrófono porque tiene una cosa muy interesante que decir, que no es común, y eso que da el noticiebrio, Era el superhéroe diseñado para ser el último hijo o el sobreviviente de Namor, el cual sabían dónde se había llevado la pelea entre los superhéroes contra los villanos, en donde nació esta religión basada en Thor, pero pues no sé a quién le dijeron, vas güey, sí, guíalo, y se fue al infierno, pero en realidad la idea que tenían sí iba a estar bien, porque sí iba a ser el defensor, pero más bien como el nuevo Namor y no el Capitán Planeta, que lo... ¿Qué es lo que terminó? Estoy de acuerdo, el Capitán Planeta acá deforme, pero al principio sí iba a ser un personaje bien llevado, pero le dieron en toditita la mouse. Y con un look tipo nómada, ¿no? Más muy, o menos. Muy nómada, ¿no? Muy nómada. Muy sí. Noventero. Sí, sí, pero si recuerdan... Ponle pelo la largo, ponle una gabardina y barba de 3 días y ya. Ah, y por supuesto, sus lentes oscuros. Y es todo un gañán o un renegado. Saludos a Lorenzo Lamas. Así es. Exactamente. Punisher estaba chido. Punisher es algo que pasó, digamos, ni frío ni calor, ¿no? Yo creo. Otro que dicen que es muy interesante es el Doom, ¿no? Doom 2099, que porque es era Doom. El Doom de nuestros días. Sí. Exactamente, que es lo interesante de esta persona. Así es, en aquel entonces había tenido una batalla en la que aparentemente habían muerto él y Reed Richards. Él había sido transportado a este futuro y pues bueno, de hecho era tal cual el Doctor, no había Doctor Doom en el universo Marvel porque estaba en el futuro. Entonces estaba interesante. El X-Men, la idea era interesante, pero es completamente mal llevada. Es aburrido. A mí lo que me pasó es de que es aburrido. El primer número termina y y cerebra y sí. Porque la idea era interesante. Un dibujo quizá un poquito bajo de Ron Lim en esa época, es. Porque no lo dibuja tan bien como lo hacían con los superhéroes cósmicos, que es su especialidad. Y definitivamente a mí lo que me había gustado es de que no tenía una versión futurista de los X-Men. Si no era, son mutantes y se juntan. Ajá. Y vámonos. Y era pensar en otros poderes, en otras imágenes. Entonces, era un concepto interesante, pero mal llevado. O sea, flojo y de hueva al final. Y más bien como que lo metieron a fuerzas. Exactamente. Tienes que tener mutantes porque si no, no vamos a levantar esta línea. Exacto. Y está el Hulk, ¿no? Me parece. Así es, el Hulk. Que vomitivo, ¿no? Dice sí, el Puma. El Puma ya lo dijo. Ampliamente todo, ¿no? vomitivo. Un diseño aparte. No sé si ya había salido en esa época de Max. Era de Max y de Pit. De Pit. Que era como. Más bien de Pit. Las influencias claramente venían de ahí. Dale Keown es otro de los creadores de Image Comics. Otro de los superestrellas que quizás se nos olvidan. Que quizá su cambio fue el menos conveniente para él en su momento. Dale Keown era un superestrella dibujando Hulk. Y exacto. Crea su versión que es rara. Pues rarísimo. Como todos los que se fueron a Image fueron a hacer su versión rara del personaje. Personaje que estaban haciendo en Marvel. Ah, claro, y los que hacían mutantes todos querían un Wolverine en su equipo, entonces exacto. Por eso pululan los Razor Blades, tal cual, o sea, como sí, puede decir la gente. Tal cual, y con la misma idea de Wolverine. Vamos, todos una copia muy, muy, muy chafa, la neta. Sí, Wildcats trata de evolucionar a veces y lo logra. Ha tenido escritores interesantes. Y que tampoco lo logra levantar, así te la pongo. Alan Moore en ese momento no logra levantar el cómic. Es más interesante probablemente por Travis Charest en su momento. Curiosamente, el rol más alabado de Wildcats lo escribe Joe Casey en el Wildcats 3.0, me parece. Sí. Que está muy bien criticado, según dicen. Pero definitivamente... Wildcats es el que más se salva porque trata de salirse de los estándares después, aunque hay un caso muy interesante para los seguidores de Wildcats. En el número, no me acuerdo si es el número 8 o algo así, sale Jean Grey y Cíclope en un crucero en su luna de miel en Wildcats, dibujados por Jim Lee. Bueno, si tomas en cuenta que después hicieron el crossover Wildcat X-Men. Exacto. Que fíjate que tiene unos números interesantes. Hay uno, el que me gusta mucho es el de Travis Charest, dibujado por Travis Charest, no me acuerdo quién lo... ¿Es el de la Segunda Guerra? Sí, efectivamente, el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y Wolverine? Exactamente, estamos hablando, salieron unos one-shots que fueron el Golden Age, el Silver Age y el Modern Age. Modern Age y hay un Dark Age, se llamaba, el Future. Entonces, pues ahí más o menos fueron unos... digamos, experimentos interesantes, pero que no cuajaron, ¿no? Igual que ha tratado de hacer su propio nicho, y Jim Lee fracasó rotundamente en su revamp, o digamos, toda la promoción que hace. Porque nunca salió. Nunca. Hay que sí, ¿cómo no? Salió uno. Quémenlos. Grant Morrison escribiendo, ¿no? Exactamente, y dos números de la Authority, que son extremadamente lentos, dibujados por Jin Ha, y que ahí también se quedaron. Y más sencillo, ya salió una serie nueva de Wildcats. Es así una es. Verdadera falta de respeto eso, No, absoluta, la verdad, una basura. Jin Ha me gustaba cuando estaba en Top Ten. No, Jin Ha es extraordinario. Lo que es una falta de respeto es que simplemente sea el relanzamiento. ¡Wow! Va a volver a ser, ahora sí va a ser lo que debió de haber sido Wildstorm. Encabezado por el presidente de Wildstorm, que es Jim Lee. Así es. Y él siendo el responsable dibujando Wildcats, solo he sacado un número, es patético. Patético, completamente. Eso quiere decir que, señor Jim Lee, si no le interesa su compañía, como dirían bien, las compañías se dirigen muy bien cuando tú sabes que puedes contratar a gente más competente que tú para manejarla. Pero mira, si a Jim Lee no le interesa, ¿por qué no sabría de interesar a nosotros, no? Estoy de acuerdo, completamente. Entonces, eso es lamentable. Nos contrata a nosotros. Pero no, es que voy a escribir. ¿Qué voy a hacer con Wildcats? No, como editores. Ah, bueno, sí, los traigo en chinga, ¿eh? Les digo. ¿Qué? ¿Que te vas de vacaciones a dónde? Vete a casa de Madureira y me quitas todos los videojuegos. Bueno, primero le doy unas patadas al imbécil, porque también ese tipo es una burla. Yo por eso siempre vomitaré y defecaré sobre cualquier trabajo hecho por Joe Madureira. ¡Aléjate de mi cómics! Voy a ir a hacer popó sobre ellos. Que después hablaremos, curiosamente, del trabajo que último que hizo Madureira, que es en Ultimate 3, que está dando pie a la devastación del universo Ultimate, con la serie de Ultimatum, escrita por Jeff Loeb. ¿Por qué le dan trabajo a ese tipo? ¿A Jeff Loeb? No, a Madureira. A Madureira. Pues porque curiosamente tiene una base sólida de fans. Es raro, extrañamente. ¿Qué clase de estúpido puede ser fan de un güey a quien le vales madres y prefiere sentarse a jugar videojuegos que acabar la historia que con la que le estás dando de tragar? La misma aplica exactamente la misma. El mismo fan que sabe que puede vender ese cómic 10 veces en su barrio. El mismo fan que cree que lo puede vender, porque eso sí. Ya no aplica. La neta, ¿Battle Chasers hay alguien que lo quiera comprar? Battle Chasers yo creo que están en puras bolsas o cajas de 50 centavos. No deben de pasar de eso. Así de sencillo. Porque aún a quién le interesa la versión cromada, con orillas de oro, realzada, die cut y con las nalgas de Red Mónica ahí en la portada. Lo leíste, ¿verdad? Porque yo no sabía no, que no, había pero una sí Red Mónica. Red Mónica es una personaje que ¿has tenía... visto a esta Sabina Sabrok? Sí. Más o menos. Ah, es tal cual ella. Sí. Sí, pero curiosamente todavía Sabrina Sabrok no existía. Ah, bueno, la inspiración. Ay, más bien Sabrina de haber visto pero el cómic. Sí. La bueno. Neta, que sí, pues bueno, no cada quien tiene el derecho de ser fan de quien sea, pero puta, qué pérdida de tiempo ser de un pobre imbécil como Madureira. Ojalá y se pudre en lo más profundo del infierno. Bueno, para terminar lo de, ya ves que somos dispersos, lo de Time Storm. El Time Storm, ahora el Spider-Man digamos, es un chavito... No sé cómo va la onda del origen, pero otra vez empieza a descubrir sus poderes. Lo que tendrían, o sea, que haber hecho es... están tratando de hacer otra vez Lo están relanzando de cero. Pero mal relanzado. Al parecer al único personaje a quien le respetan la imagen es a Spider-Man, precisamente porque... Va del el futuro diseño... para allá, ¿no? Digo, es el presente para el futuro. El chiste es que se juntan las dos algo líneas. Algo por el estilo. Sí, viaja Spider-Man. Llegan los Punishers, ¿no? Sé, leí el primer número y es una basura... Es como mezclar Ultimates con sí. Legion y... No me quedaron ganas de leer el segundo número. Y mira, yo era... Tenía grandes expectativas porque yo fui gran fan del no tanto del universo del de Miguel, 2099, de pero Miguel, del Spider-Man. Que por cierto, vale la pena el TP ¿no? que acaba de sacar Marvel. Lo único malo es que Marvel, como de costumbre, saca sus TPs carísimos. De los precios... de los estándares, sí le ha comido el come en la publicación mensual de cómics, y sí en el programa de TP siempre se lo ha comido, ¿no? Estoy de acuerdo. Un DVD de un personaje de DC, ¿cuánto te cuesta en promedio? ¿120, 180 pesos? Nada, prox. ¿Cuánto te cuesta un DVD de un personaje de Marvel? ¿250? Más o menos, el caso del Wolverine versus, ¿no? Sí. El Hulk versus. Sí. Exactamente. Exacto. Sí, son mucho más caros los productos. Pues digo, ahí sí ya son distintas estrategias de mercado, ¿no? De cada compañía. Yo creo que lo definido que puedan tener sus planes. No olvidemos que DC tiene, vamos, más... Difícos. Que tienen toda la idea, tienen toda la infraestructura para poder este tipo de videos. Y Marvel los está haciendo relativamente por cuenta propia, aunque se apoya, me parece que... Las dos compañías están sacando cosas muy... O sea, todo... La que menos ha sido por lo menos interesante o entretenida. Hay cosas muy buenas, pero hablamos a las estrategias de precio. Todo, ¿no? Digo, ahí sin ni hablar. Cámara mentita, te las robaste todas. Ay, pero bueno, cabe mencionar que hay bueno, digamos que entonces tu recomendación para Spider-Man 2099 2099, como dirían ahí, es... Exacto. No la compré. No, el Time Storm, no lo, evítelo, por favor. Que tiene una excelente portada número uno, ¿eh? El número uno, sí, es fantástica la portada. Mira, por lo menos, yo creo que fue lo que más valió del cómic, porque el interior es una verdadera basura. Ok. Bueno, por lo menos, a mí no me gustó, me decepcionó mucho. Creo que la idea no era necesariamente haberlos inventado de cero. Yo creo que lo que creo esperábamos que pudieron haber retomado era... los personajes y a lo mejor sí actualizarlos, ¿no? Con la idea... Vamos, con lo que hoy podemos pensar que es el futuro. Creo que así había mucho margen para poderlos actualizar, pero no era necesario el hacer la basura que están haciendo, o sea, ahorita, ¿no? Ultimate más Marvel 3 más... Sí. No es nada. Así deben haber pedido a Peter David a que siguiera escribir el concepto, ¿no? Que se quedara el editor de la línea. Exacto. Porque eso es lo que a veces necesita una línea, un editor en jefe. Exacto, un buen editor en jefe, ¿no? Cosa interesante. Y difícil que después, hoy en día. Muy difícil, ¿no? Pero bueno, otra cosa que ha estado muy en boga ahorita, últimamente por falta de DC Comics, es que está tratando de relanzar a Flash. Flash es un personaje muy venido a menos últimamente por un muy mal relanzamiento que tuvo. Pues simplemente el Flash que representa a quién matan, a Bart Allen, ¿no? A Bart Allen es el relanzamiento con Dimeo y que decepciona. Yo tenía grandes expectativas de ese cómic y la verdad decepciona profundamente. Es para quien malísimo. No sepan, son los escritores de la serie de televisión. Esos son los creadores, que fue bastante buena. Para su época es bastante buena, época, así de sencillo. Hasta bastante. El traje es pasable y eso que se ve de terciopelo. ¿De cierto pelo? De muy poco pelo, pero bueno. Pero había buenas expectativas de lo que pueden hacer con el cómic. Decepcionó enormemente el relanzamiento de Flash, pero Flash ya había venido hacia a menos desde... olvídate de que lo hayan casado con los hijos, con los dichosos gemelos. De ahí se vino abajo en buena medida el personaje, ¿no? Las historias, que es aproximadamente cuando lo deja Geoff Johns, que Geoff Johns había hecho un trabajo excelente con Flash. Fíjate que no tan excelente. Bueno, a mi gusto, digo, por lo que he oído, no lo he oído todo, pero dicen que es superior al de Wade con el personaje. Bueno, el run original de Mark Wade es ex-comic en general. En la historia. Con varios, ¿no? Son clásicos. O sea, Brubaker en Captain America simplemente es un clásico lo que está haciendo ahorita, ¿no? Pero... Más, olvídense de Flash, una en la vida es el regreso de Barry Allen que hace Mark Wade en Flash. Exactamente, fíjate que Geoff Johns es aumentar o refrescar la galería de villanos que tiene. Eso sí lo hace de manera extraordinaria, Geoff Johns. Extraordinaria, y hace un cómic muy interesante con Flash. Él es quien lo casa, también, pero le regresa la idea de una identidad secreta a Flash. También que no hacen que se olviden de él. Exacto, que o es sea, cuando que le regresa la identidad secreta. La identidad secreta, exactamente. Pero no es tan bueno ese cuando arco, viene... Amigos, tú tienes altibajos. Sí, tiene... Tiene así, ya venía menos ahí Geoff Johns. Tiene momentos interesantes como lo del profesor Zoom. A mí me parece muy bueno. Exactamente, pero de ahí... el número 200 y también el momento con el Rogues War. Me parece que es bastante bueno. Es bastante bueno, sí. Y hasta ahí, y ya de ahí Flash viene en franca picada. Sí. Ya no saben qué hacer. Y lo han tratado de salvar, incluso traen de vuelta a Mark Wade. Pero ya estaba tan... Señores, vamos a ver. Vamos a meter a Bart Allen. Ok, no funcionó. Bueno, traigan de vuelta a Wally West. Pónganle a... Exacto, y si lo a usted puso loco. Lo puso loco. Y la verdad, dígame, si a usted le meten un bicho, ¿no se pondría loco? Exacto. O sea, definitivamente tiene justificación y de color amarillo, pues hasta miedo te da, caray. Pero bueno, esa es la justificación que da. Empieza a plantear las semillas. Yo siempre lo he dicho, el inicio del run de Green Lantern a mí se me hace muy lento en un principio. Yo dejo de comprar el título de Green Lantern en su momento. Yo también, y me arrepiento. Y te arrepientes tú de no haberlo continuado. Yo fíjate que tuve la fortuna de... hubo un momento que me enseñaron los backup stories de los Sinestro Tales, me parece que se llamaba, o Tales of the Sinestro Corps. Tales of the Sinestro Corps. Y son unos backups de 4 páginas o algo así, el cual se me empieza a hacer algo muy interesante. y llego a tiempo para leer la extraordinaria historia del Sinestro Corps War. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿vamos a corte, Puma, o qué onda? A tres minutitos, entonces seguimos platicando. ¿Y qué es? Porque Jeff Jones lo ha dicho. Él tiene una trilogía de Green Lantern que es comienza en Rebirth, es el primer capítulo, digamos. El segundo es el Siniestro Corps Wars. Y el que viene ahora, que es Blackest Night, ¿no? Todo ya es en trilogías, ¿verdad? Todo. Todo va en trilogías. O por lo menos tienen historias a muy largo plazo. No Grant Morrison tiene cinco, lo que él menciona, son sus cinco tomos de Batman pensados. Jeff Jones tiene tres de Green Lantern, que ahora habrá que ver, después de Blackest Night continúa Jeff Jones en Green Lantern, o qué pasa. Seguro que se va a Legión, Sí, él es seguro, se va con Adventure Comics. Seguramente él se quedará con Flash. Probablemente, bueno, ya abandonó Justice Society, que era el de sus amores. Así o sea, es. De hecho, es el que lo proyecta a la popularidad que tiene. Pero en Green Lantern hemos tenido otros competentes. Gibbons hizo un trabajo competente Gibbons, con Green Lantern Corps. Muy bueno. Yo dejé de comprarlo porque entró Tomasi. Ajá. Y la verdad, Tomasi ha demostrado ser un escritor bastante competente en lo que agarra. Es un muy, créeme que es un muy buen escritor. Yo le hubiera dado a Peter Tomasi algo Batman, de más perfil. Batman. Por ejemplo, Batman se lo hubiera dado porque él había hecho un muy buen trabajo. En Nightwing, desde que se salió Chuck Dixon, habíamos tenido basura tras basura. El de Wolfman es un basura. Poquito rescatable. Basura. Pero no es lo que tú te hubieras esperado de Wolfman. Fíjate que Wolfman es de los que sufre un poquito, quizá como le pasa a Claremont y a Byrne. Exactamente, que realmente la mancuerna es lo que lo hace elevarse, ¿no? Así es. O sea, Claremont y Byrne hacen una extraordinaria mancuerna como Wolfman y Pérez. Ya, hoy confirmaron un rumor. A ver. Hay un rumor. Tráenos el chisme. Hay una novela gráfica que lleva 20 años haciéndose. ¡Ay! Y no es el JL Avengers porque ya salió. Exactamente. Es el Teen Titans Games. Era la gran novela gráfica de Wolfman y Pérez, de los Teen Titans. Right. Lleva 20 años desde su run, están trabajando en ella. Ha habido varios momentos en los que se anuncia que sí la van a terminar. Entonces, en pocas palabras, es después, de esas novelas que dices, oye, hay que terminarla cuando tengamos tiempo. Y ahorita es, hay que terminarla ahora que tenemos tiempo. Porque si igual ya no nos vemos mañana, caray. Sí, porque ahorita que pueden, incluso están hace maduritos. Algunos años ya George Pérez había dicho que lo más seguro es que nunca iba a terminar ese trabajo. Pero ahora acaba de anunciar que es muy probable que sí lo termine. Que una vez que acabe la Legión de Tres Mundos, que todavía no la acaba. O sea que estamos diciendo para verano del año entrante. Sí, bien nos va. No, yo creo que ya según Geoff Johns había anunciado que ya estaba terminando el último número, pero pues también dijo que salía el que seguía en dos semanas y pues llevamos un ratote otra vez y no ha salido el número, ¿no? Exacto. Entonces pues se podría pensar que a lo mejor si se dedica a acabar ese trabajo, que yo creo que sería, es un trabajo que pudiera valer la pena que realmente lo acabaran los dos, Wolfman y Pérez. Y yo creo que traería de vuelta a muchos fans, ¿eh? Así es. Pero pues bueno, por lo menos yo creo que nos tardaríamos unos tres años en ver el trabajo. El Puma nos quiere de vuelta, pero hasta después. ¡Ay! ¡Vamos a corte! Pero ustedes no se corten, sigan escuchando aquí en la www.quietloudfm.com. Ah, no, es www.quietloudfm.com. Ok, el señor que no sabe dónde anda, los monitos a tus oídos, ¡vámonos! ¡Vámonos! Porque las mujeres tienen a Paquita la del Barrio. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ja, wejo! videojuegos. Ya no tengo videojuegos, estoy aburrido, tengo sueño. Déjame trabajar, por favor. Tú no eres mi papá biológico, eres muy aburrido, quiero una prueba de ADN. ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, la embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. All right, estamos de vuelta aquí en Destripando, el único programa de cuentitos que vale la pena escuchar por la www.quietloudfm.com. Saludamos a todos los que nos están escuchando y aprovecho para saludar a mi noviecita y también a tu señora. Así es, saluditos a ambas, qué bueno que nos estén escuchando. Y ya tenemos dos personas escuchándonos, eso es muy bueno, caray. Sí. Eso es bueno saberlo. No, saludos de veras a todas las personas que nos escuchan en los distintos países, como siempre, cada 8 días. Wally West le costó mucho tiempo ganarse la idea de que él era Flash. Y nada más aproximadamente unos, ¿qué serán? ¿Unos 15, 20 años? No, menos. Estamos hablando que fue, pues no fácilmente. Sí, ¿no? Menos de 10 años, pero sí varios años. Pero no se lo gana. ¿Quién se lo quita? ¿Mark Waid? Mark Waid es realmente cuando él llega al título. ¿Deja de ser Kid Flash? Es cuando quedas convencido de que él es el Flash. No un reemplazo de Flash. Exacto. Es de que él en verdad es Flash. Se ha hecho un trabajo extraordinario con Wally West. Incluso el Flash más rápido de todos había sido ya Wally West. Ya era más rápido el que Barry Allen. Barry Allen de Mark Waid, ¿no? Concepto de Mark Waid, exacto. Pero bueno, de Barry Allen nunca se había tenido un mal sabor de boca. Era el santo en el universo DC. Él había sacrificado su vida por la existencia del universo. Es como el clásico muertito que de repente se va y ay, cómo era bueno. Exacto, vamos, Flash es un personaje icónico. Altamente icónico, ahí sí. Sí, es uno de los grandes iconos en general del cómic, ¿no? Y uno de los símbolos quizás reconocidos fácilmente. Exacto. Verso DC, él había sacrificado su vida por la existencia del universo. Es como el clásico muertito que de repente se va y, ay, cómo era bueno. Exacto, vamos, Flash es un personaje icónico. Altamente icónico, ahí sí. Sí, es uno de los grandes iconos en general del cómic, ¿no? Sí, y uno de los símbolos quizás reconocidos fácilmente. Exacto. La sorpresa de su muerte en Crisis on Infinite Earths, porque no era común el matar a todos los personajes como ahora pasa. Y mataron a dos, ¿verdad? Sí, a Supergirl y Flash, digamos que son los más importantes. Mueren otros personajes, pero digamos que relevantes de continuidad, que choquearon a todo el mundo, son principalmente esas las muertes, ¿no?, importantes de Crisis on Infinite Earths. Alguien tenía que tomar su lugar, lo hace bien, es Wally West. Arranca nuevamente el título de Flash, escrito por Mike Baron, bastante malón. De ahí pasa por, ay, se me fue otro escritor. Es este cuate, escritor luego. Sí. Ay, se me fue el nombre del escritor. Y de él sigue Mark Waid. Exactamente. Mark Waid se hace. Es Mesner Loebs. Mesner Loebs. Correcto, él es quien le sigue a Mike Baron. Un poquito, ¿no? Sí, porque hace un trabajo bastante competente, bastante bueno, Mesner Loebs. Llega Mark Waid y Mark Waid se vuelve superestrella por Flash, realmente. Sí, curiosamente, sí, cierto, tienes toda la razón. El tipo es una enciclopedia con patas del DC Universe, pero se vuelve estrella escribiendo a Flash. Estoy de acuerdo contigo. Pero ahorita el proyecto es traer de vuelta a Flash. Uh-huh. El número, digamos, la serie abre con una escena muy interesante, que es al parecer un villano. Así es. Que va al médico forense, podríamos decir, donde están uh-huh. todas las especialidades, digamos, en pocas palabras, donde tiene su origen Barry Allen. Ajá. Va y le dice, voy a demostrar que un relámpago sí pega dos veces en el mismo lugar. Exacto. Entonces ahí empieza y pues digamos que el regreso de Barry Allen empezó en Final Crisis, ¿no? Ahí es donde regresa. Bueno, en el número previo hay uno. De hecho, en el DC Universe Zero. Exactamente. Ahí es donde el gran relámpago del final. Y el, porque es más, quien va narrando el rojo, ¿no? Así es, quien va relatando, narrando el número, su caída. Al final nos damos cuenta que es Barry Allen. Exactamente. De hecho, está regresando, ¿no? Barry Allen, que esperábamos que tuviera una participación más activa en Final Crisis y realmente. Bueno, no. Los Flashes son los que se terminan echando a Darkseid. Estoy de acuerdo. Batman dispara la bala, pero quienes hacen que esa bala le pegue es de algún modo los Flashes. Sí, ¿no? Y siendo una secuencia quizá tan ridícula como de el clásico. Jet que va perseguido por un misil y lo guías hacia algo interesante que habíamos comentado fuera del aire. A diferencia de Green Lantern, aquí no hay nadie a quien reivindicar, ¿no? Entonces es este justificarte el regreso de un personaje a quien la gente quiere, pero nadie extraña. Estoy de acuerdo contigo, Estoy de acuerdo. Fíjate, eso es curiosamente una dicotomía muy rara, sí. Muy, muy rara. O sea, todo el mundo lo quiere. Sí, es santo, sí. ¿Quieres que regrese? No. Explicarte el regreso de un personaje a quien la gente quiere, pero nadie extraña. Estoy de acuerdo contigo, Estoy de acuerdo. Fíjate, eso es curiosamente una dicotomía muy rara, muy, muy rara. O sea, todo el mundo lo quiere, sí, es santo, sí. ¿Quieres que regrese? No. Sí, no. O sea, falta. La neta. Mejor pues arreglen mejor a Wally, ¿no? Wally, ¿no? Arreglen a Wally. Sí, o sea, quítenle los chamacos y pueden dejarlo. Vamos a ver qué onda, ¿no? Ajá. Pero no, vamos a ver, ya tomaron una decisión. Así es. Espero que sea buena. Nos interesa saber qué va a pasar con Wally, la verdad. Y Wally West ha ganado su lugar en el universo DC. Es no queremos que sea nuevamente un Kid Flash. No, ni creo que lo pueda volver a hacer. Es como Dick Grayson no podría volver a ser Robin, ¿no? ¿Y podrá volver a ser Nightwing? Es lo que no sabemos. Es una idea. Pero el día de hoy es algo similar, porque ahora esa misma generación de superhéroes, que aparte son mejores amigos. El mejor amigo de Dick Grayson es Wally West. Ah, no, el Wally West, sí, es cierto. Wally West, de hecho. Y ahora le toca a Dick Grayson asumir el rol de su mentor, y a Wally le va a tocar pues coexistir con él. O quién sabe qué vaya a pasar. Tramado. Lo que sí es que tiene una base ahorita, están desarrollando una base muy sólida. Sí. De ambos personajes, ¿no? Exacto. Los están confrontando, y esto quizás es lo que está atrayendo el interés de las gentes, por leer este Flash. Así es. Algo muy interesante, digo, todo el meollo es que Flash, al parecer, ahorita regresa, pero en un estado de ánimo muy alterado, en el que él siente que tiene que dar todo lo que debe de dar, debe de estar en todos los lugares, no debe de descansar, y él debe de ser superhéroe tiempo completo, ¿no? Y él siente que hay algo que él no debería haber regresado. Que hay una anomalía, y de hecho él entra en contacto con algún otro speedster o algún otro velocista, y estos mueren. Exactamente, porque es interesantísimo ver que la primera víctima es este personaje del culto, es Savitar Barbón, sí. ¿No? Que inclusive también llega ya después su principal adepta, podemos decir, acólita, o ese término tan de los 80s, de los acólita. X-Men. Exacto. 90s, perdón. Acólita. Que también, en el momento que hace contacto con ellos, al parecer los calcina, los desaparece. Exacto. Bueno, y en el número pasado termina convirtiéndose en el Black Flash. Eso es lo que quería que llegáramos. El concepto de Black Flash, ¿dónde? ¿Dónde empieza? Bueno, empieza de hecho en Flash, no recuerdo yo si es de Mark Waid o Grant Morrison, cuando entra a darle un respiro a Mark Waid, pero se toma algunos números, no recuerdo cuántos números, pero pocos, alrededor de 3 números se toma Mark Waid de descanso, Morrison, ¿no? Y quien entra es Grant Morrison. El concepto del Black Flash viene de Grant Morrison. Si no, por favor, cajetenos, por favor, con el Puma www, no es cierto, quaislaudfm@hotmail.com. Que es la manifestación de la muerte de cualquier velocista. Es la manifestación de la muerte que te lleva al Speed Force. Y si usted quiere saber quién es la manifestación, regresamos ahorita y lo oirán después de estos comerciales. Ajá. ¿Y cuántas líneas de código tiras en una hora? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Sigue. Ahora que tengo tu atención, Bite Me 2.0, todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Quietloudfm.com. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I... She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people?

quizá no lo queríamos ver resucitado, ¿no? Muchas. Es que no, aparte no hacía falta porque trabajaron muy bien a Wally West. Realmente honraba el nombre de su tío, siendo un excelente Flash, que con el tiempo realmente se volvió en el mejor Flash, porque fue el más desarrollado. Sí, además, y le tocó suerte de buenas historias. Exacto. La verdad, y le echaron mucho coco para hacerlo un buen personaje y cómo llegarle a la gente. Exacto. Definitivamente, en esta serie, si usted es fan de todos los speedsters, pues aquí los va a encontrar a todos, ¿no? A todos, van a ver desde el mismo Johnny Quick. Vamos a ver a su hija, Jesse Chambers, que ahorita es Liberty Bell. Ajá. Que más bien ha dejado la velocidad por tener los poderes de su madre. También vamos a ver a personajes como Savitar, vamos a ver al Black Flash. El Black Flash. Vamos a ver a la revelación de la última página del número 3. El número 3. Que bueno, no era muy difícil saber que iba a salir este personaje, ¿no? Y estamos hablando del Reverse Flash. Así es. O el Flash amarillo. ¿Sí te sorprendiste, sí, Puma? Porque aparte este sí parece ser Eobard Thawne, que es el Doctor Zoom, es el profesor Zoom, el verdadero. Exactamente, el malo de Malolandia, exactamente. Y es el chido porque aparte, aquí nos damos cuenta que es el villano que salió en el primer número. En el número uno. Exactamente, el que dice, voy a demostrar que cae un relámpago en el mismo lugar. Exacto. Y no lo tenía que demostrar porque Wally West adquirió los poderes de igual manera, ¿no? Sí, de forma no muy en el chaira. Mismo lugar, pero de forma muy chaira. Pues en el mismo lugar realmente, porque era visitando, enseñándole aquí Flash. Aquí estaba mi tío. Fíjate que levantó el tarrito y le pasó. Y adiós. ¡Oh! Sí. Sí, muy, muy chairo el origen de Wally West. Pero además, Reverse Flash ha estado en las historias más significativas del personaje. Él es quien mata a Iris Allen y que obliga a Flash a matarlo. Fíjate que hay momentos muy interesantes en este cómic en el que menciona que, por ejemplo, menciona que ve a Jay Garrick más joven y a Iris un poco más grande. Pero curiosamente, Iris, que la dibujaban ya como una abuelita. Sí, Iris al revés. Iris la dibujaban como una ya abuelita, era la abuelita de Bart Allen, era la tía de Wally West. Y ya volvió a ser una mami de no más de 30 años en el cómic. Ok, entonces digo, es algo interesante y por ejemplo lo que te dice es que ve al buen Wally West otra vez, digamos, ya más grande porque lo dejó siendo un niño. Así es, una gran frase, ¿no? Una gran frase. Dice, yo lo vi crecer, o sea, yo lo dejé más chico, yo veo que ha ensanchado sus hombros, yo veo que ha llenado perfectamente ese traje. Así es. Entonces realmente eso le da el crédito que merece Wally West. Y ahorita vemos a Flash tratando de huir de su destino o encontrar su destino, regresando a la Speed Force. Ok, entonces, pues vaya, yo creo que es un muy interesante arte. Está muy interesante muy el Flash Rebirth, bien escrito por Geoff Johns, muy bien dibujado por Ethan Van Siever. Ethan Van Siever, otro dibujante de los que es muy competente si le das el tiempo que necesita, porque el señor sí es lento. Es lento, no es tan lento como algunas otras divas, pero es lento. Pero sí, necesita es lento, tiempo. Necesita tiempo. Sí, no, desde que llegó, acuérdate, ¿qué ha hecho así regularmente desde que llegó, desde el River de Green Lantern? Que ha pasado ya bastante tiempo. Y no arranca dibujando el Green Lantern. Efectivamente, arranca dibujando, pero pues le cede su lugar a Ivan Reis, que a mi gusto es el que logra cuajar ya la imagen de Green Lantern últimamente. Por eso le dan el proyecto a Ivan Reis del Blackest Night. Así es. Y queda de nuevo dibujante Doc Mankey, que quizá a muchos no nos encante, ¿no? Sí, no me encanta. Es un dibujante competente, confiable, pero no es mi favorito, definitivamente. Pero okay. Por lo menos tiene un estilo personal, no es copia de varios. Tiene un estilo propio, por lo menos. Pero bueno, en general el Flash Rebirth ha valido la pena hasta ahorita la historia. Qué bueno volver a tener una historia relevante de Flash. Ya tenía un rato que nos tenían. Si bien no era necesario que regresara Barry Allen, también nadie odia a Barry Allen. Al contrario, todo el mundo lo quiere. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Es ese caso extraño en el que puedes decir... Nadie lo quiere de vuelta, pero nadie lo odia. Si acaso lo que esperamos es de que su sacrificio no lo abaraten, por lo menos, y que no abaraten a Wally West, quitándole el rol de Flash. Estoy de acuerdo. Que sepan qué hacer con todos y darles su justo lugar, y es lo que esperamos de esta serie de Flash, que por el momento, pues yo creo que ha encontrado las expectativas. Así es. Y esperamos un gran final. Y que si bien, no hay que olvidar que en una serie de 5 números originalmente ya se expandió a 6 números. Es un muy buen concepto, cosa que sucede con runs muy interesantes o que están teniendo éxito. Así es. Y hay que mencionar ahorita lo que les vamos a platicar es de Marvel Comics. O sea, vámonos hacia el lado del universo Marvel. Con un cómic que está teniendo mucho éxito y es muy fácil visualizarlo. Cuando tú llegas a la tienda, es tan sencillo como buscar este cómic en mesas y no hay. Nunca ves un cómic de Old Man Logan en las mesas. ¿Qué es Old Man Logan? Ustedes dirán, ¿qué es eso, no? Así es. Es algo muy interesante, es un concepto que se desarrolla con un Wolverine que no es la primera vez que sale como un Wolverine mayor. Ojo, eso ya había pasado en Days of Future Past. Correcto. Pero sí vemos a un Logan 50 años después de que se presenta una gran batalla donde los villanos triunfan sobre los héroes. Así de sencillo. Le dicen, ¿sabes qué? Definitivamente aquí triunfan los villanos. Y pintan su raya. Wolverine sufre un trauma muy fuerte en ese momento. Y a partir de esa batalla no ha vuelto a sacar sus garras y han pasado 50 años. Entonces, ya de entrada el concepto es muy interesante de ver a Logan con cabello corto, ya sí, viejo. Viejo. Exactamente. Con familia, siendo un granjero, hogareño y pacifista. Sobre todo eso, es un pacifista Logan ahora. Exactamente, es, no hermano, no, vamos a arreglarnos, no hay por qué discutir. Entonces ya de entrada el concepto es ampliamente atractivo, ¿no? El primer número se desarrolla en una América que está dividida por zonas de influencia de los villanos que triunfaron. Así de sencillo, vamos a explicarlo así. Y él vive en la costa, ¿qué viene siendo? La costa oeste, ¿no? Es el oeste. Te creo porque no he visto yo ese. No, pero costa oeste es Los Ángeles, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ahí se empieza a desarrollar y es un territorio que originalmente pertenecía a Abomination. Entonces, lo heredan los hijos o los descendientes de Hulk, que vienen siendo los nietos o algo así, que es muy divertido ver que le llegan a cobrar la renta a Logan, y tal cual llegan y, señor, ya venimos acá a pasarle crédito. ¿Qué pasó? ¡Cobrador! ¡No, ya llegó el gas! Pero bueno, ahorita llegó nuestro buen amigo, el Alex, que también nos opera y también nos apoya en este programa. Le damos la bienvenida. Y ahorita regresamos del corte para hablarles de Old Man Logan, una serie que está teniendo mucho éxito. Ya hablamos bastante del DC Universe. Sí, ahora más bien le estamos dando sus 15 minutos a Marvel. Estos son los monitos a tus oídos, regresamos. Quite Loud FM.

hace años. ¿Se aplica el abuelito dime tú? Pero de entrada es una historia original, porque esto pudo haber sido una miniserie, una novela gráfica. Un buen What If, un muy buen What If. Un buen What If, pero lo meten en la serie regular de Wolverine. En la serie regular de Wolverine, que ese es su problema también, porque como ya se retrasó. Lo tuvieron que cortar y darle, el dibujo es por Steve McNiven, extraordinario dibujo. Así, extraordinario dibujo. De acuerdo. Yo creo que es un trabajo mucho más pulto que el que presentó en Civil War, inclusive, porque no tiene la complicación de dibujar tantos personajes. Entonces se enfoca y realmente le da una profundidad a todos los personajes muy, muy buena. Entonces, La pura portada, dice todo, Benny, güey. Todo, todo. Sí. O sea, bueno, es que está viendo el Puma, el buen Alex, en una portada del Captain America. Así como cadavérico, que tú dices, ¿qué es o qué es? Y hasta que entras realmente lo confirmas, ¿no? Yep. Pero bueno, ahorita vamos a no darle... No hay que spoiler. ¿Qué son los puntos interesantes? Y tal cual. Entonces, al buen granjero Logan, como podríamos decir, este pacifista personaje de su pueblito, llegan a cobrarle la renta los Hillbilly Hulks. O sea, santa madre, no es uno y son varios. Son varios y son como los de, oye, apá, dime, amá, me cae mal el Logan, vamos a darle una calentadita. Y tal cual. Imagínense estos personajes de... Los osos, Mañosos, no. Hay una película clásica con Burt Reynolds. Ay, estás hablando de los... Que dejó traumada a más de un campero. Los Beverly Hills. No recuerdo, son un grupo de amigos que se van a acampar, se van de campamento y de cacería. Y bueno, es verdaderamente brutal lo que les pasa en ese viaje. Ah, lo del duelo de banjos y todo el relajo. Es el de Squeal Like a Pig. Squeal Like a Pig. Chilla como cerdo. Bueno, sí, me comentó el buen Gro. No he tenido las agallas de verla, la verdad. Sí, no, pero hagan de cuenta esos personajes, nada más que son Hulks, además de todo, ¿no? Exactamente, entonces llegan y vienen por la renta. Hulk, por defender a su familia, agrede a uno. No, Logan. Nuevamente, Logan, perdón. ¿Dije Hulk? Sí. Ah, perdón. Logan agrede a uno, sacando las garras, cosa que no había hecho en 50 años. Pero lo hace, se retracta diciendo perdón. Y entonces le meten una santa catorriza. Sí. Que lo dejan como pal perro. Entonces, tal cual, llega en ese momento Hawkeye ya viejo y ciego. Porque además, esa es la idea. Cuéntalo. Es un mundo apocalíptico. Totalmente. Decadente. Digamos, postatómico. Sí. Y él se vuelve el guía de este viejo Logan. Exactamente. El Hawkeye ciego. El Hawkeye ciego. O sea, en pocas palabras, ojo de halcón te guía, pero ojo de halcón no tiene ojo. No tiene ojo. Ok. Entonces, este concepto o este, digamos, este ensamble de absurdos que tiene esta historia, te va dando algo muy interesante. ¿Y qué más quieres? Que para el primer número le dices, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la lana que necesitas para pagarle la renta a tus landlords, serían a tus terratenientes, ¿no? Exacto. ¿Y qué te parece si me acompañas a dejar esta maleta que necesito entregar? Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y pues adelante, tú sé mi chofer nada más. Ya. ¿Y qué te parece si te vas manejando? Tú lo vas a decir, carnalito, porque sé que tienes ganas de decirlo. ¿Qué se van manejando? Nada más y nada menos, el Spider Boogie. Señores, sí. Ese fantástico auto que trepa paredes y dispara telarañas. Y que maneja Peter Parker sin tener una licencia. Así es. Porque es tan malo como Bob Esponja. Exacto. Y nunca ha conseguido una licencia. El regalo de los cuatro fantásticos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, diseño de bueno, más bien, mano de obra de Johnny. De Johnny Storm. Sí, no, pues tenía que meter su mano Johnny, si no, no tiene chiste. Y se van cruzando toda América. Exacto. Hasta el otro extremo a dejar unos vials, tubos de ensayo, que después te enteras, bueno, va transcurriendo, vas pasando las zonas de influencia que son por los distintos villanos, la zona de Magneto, que ahora es del nuevo Kingpin, te enteras que sale la nieta de Spider-Man, algo muy, muy grotesco y muy fuerte pasa con ella, no les voy a quemar lo menos posible, porque la verdad esta sí tienen que leerla. Es fantástica la historia. Entonces va toda la travesía y tal cual se revela que cuando llega, lo que quiere Hawkeye es hacer de nueva cuenta a los Vengadores. Exacto. Entonces, a la hora de que llega, se entera que el ya está en territorio del presidente, que es Washington, todo eso. Bueno, sí, sí es Washington. Sí, de hecho sí, sí es Washington. Es un Washington post-apocalíptico, dirías tú. Y post. Post todo. Post todo. Todo. Exactamente. Todo lo peor que se llegan a imaginar, eso. Y entonces, pues, la portada lo dice todo. Es Red Skull utilizando la capucha del Capitán América, el presidente de los Estados Unidos. Así es. O sea que quizá es una cosa muy lógica cuando lo piensas desde el punto de vista. Ah, ya sabía que iba a pasar. Pero como lo van desarrollando es choqueante, ¿no? Cuando lo ves. Y pues tal cual le truncan todos los deseos a Hawkeye de formar nuevamente a los Avengers. Y Wolverine se ve forzado a combatir a Red Skull. Después de dar unas patadas. Unas patadas. Se pone buenísima la batalla. Pero sí, es tan ridícula. Porque ves a Red Skull vestido del Capitán América. Uh-huh. Sosteniendo el escudo del Capitán América. Así es. Entonces es una escena excelente por sí sola. Logan obtiene lo que quiere, que es el dinero. Y regresa solo, enfundado en la carcasa o en parte de la armadura de Iron Man. Ajá. Y se va volando de vuelta a su casa. Y llega feliz y se encuentra un vecino. Y le dice, ya regresé. Regresé 2 semanas antes de lo que esperaba. Y le dice, bueno, pues, ¿qué crees? Que se pusieron tensos y pues dijeron que ya se habían aburrido de esperar. Entra y en una constante que ha sido toda la vida, o todas las amantes, o todas las que sean esposas, amantes, o lo que sea de Logan. Algo que ver con Logan, sí. Termina muerto. Exacto. Y toda su familia, ¿no? Y sus hijos. Entonces en ese momento Wolverine dice, ¿sabes qué? Esto se acabó. Yo, le dice Logan, lo que debes de hacer, le dice el vecino, lo que debes de hacer es darles una cristiana sepultura y olvidarte y estar en paz, porque nos vas a afectar a toda la comunidad. Dice, mi nombre no es Logan. Y en una double spread page, podríamos decir, sí, es excelente. Yo creo que nunca había visto un splash page tal cual de 2 páginas tan bien ejecutado, sí, sin dibujo, que nada más dijera el famoso snicked, que es la onomatopeya, sí, que es para sacar las garras de Wolverine. Exactamente. Y tal cual dice, mi nombre no es Logan, es Wolverine. Y si ustedes quieren saber por qué estaba tan traumado Logan, ¿se los quemamos o no? ¿Sí? No, mejor no. Está muy fuerte, la verdad. Le revelan por qué es. Y tiene muy buenas razones para no haber sacado las garras en 50 años. Sí, ¿no? Sí, sí. Así de sencillo. Y tú dices que ya viste el preview, ¿no, carnalito? De. Bueno, va a ser un One Shot. Logan Giant Size. ¿Por qué? Como decíamos, se atrasaron tanto en la salida de los números, que ya tuvieron que cortarlo para que entrara Dark Wolverine. Que es el hijo de Wolverine, toma el título. Y pues es que ya se estaba atrasando con respecto a los demás títulos, ¿no? Correcto. Pero ahora ya en septiembre sale el... bueno, al menos la solicitación así lo indica. Que sale el Giant Size Old Man Logan. ¿Contra quién o qué? Y es precisamente Wolverine contra los Hulks. Que curiosamente, o sea, si se dan cuenta, aquí jugó una historia muy original, Mark Millar, que ha tenido éxitos muy interesantes. También él inventa el concepto de Marvel Zombies. Exacto. Entonces, de repente le atina al clavo Mark Millar y saca cosas extraordinarias, la verdad. Sí. Este es un caso, la verdad, yo creo que es una historia clásica de Wolverine. Esto se va a convertir en un clásico de Wolverine, muy interesante. Un clásico, yo creo, del personaje. Porque es... Conjunta todo lo que quieres ver. Todo. Exacto. Así de sencillo. Y no es interferido por continuidad. No es interferido por eventos. No es interferido por nada. Exacto. Entonces es extremadamente entretenido. Y otra de las curiosidades que iba a comentar. La portada es contra los Hulks. Su debut de Wolverine contra quien lo hace. Contra Hulk. Efectivamente. Ya el día de hoy, Wolverine contra Hulk es... Yo creo que tan clásico como Hulk contra la Mole. Fíjate que tienes toda la razón. Sí, Sí, sí, sí, diferente sentido. Sobre todo pero sí. Porque no ha salido uno tan bueno últimamente de Hulk contra la Mole. Exacto. Hard Knocks, el último que sacaron es muy bueno. Hard Knocks es una miseria y yo no la leí. Muy buena. Es muy buena. Ok, muy interesante, buena. También el Puma la prueba. Porque ese era el enfrentamiento clásico que tenía mucho valor. Porque de entrada la Mole que siempre sabía que él iba a perder. Que Hulk es mucho más fuerte que él. Eso es Pero aún así, la Mole nunca se achicaba. Claro. En cambio, Wolverine es tan salvaje que ahí lo curioso es la diferencia de tamaños, ¿no? Ajá. Una bestia de 2.5 metros contra un tipo de 1.5 metros. Que aguanta todo. Que aguanta todo. Que porque es más que él ganarle a Hulk, es que él le aguanta todo a Hulk. Sí, todo lo que le haga Hulk. Fíjate que es algo muy interesante. El Puma le vamos a pedir un poquito de su paciencia porque Alex vino a platicarnos de una cosa muy interesante que nos había platicado fuera del aire la semana pasada. Señores, pues nada, así simple y sencillamente que en el E3 de este año hicieron la presentación de un excelente video del nivel que estaba programada la presentación de Marvel Fusion después de y la cancelaron. La echaron para atrás, la retrasaron un día. O sea, estás diciendo que tal cual al ver lo que presentó DC... Fue así como que mejor lo presentamos mañana. Le tembló a Marvel y dijo... Mejor. No tanto a Marvel, fue Activision finalmente la casa desarrolladora que lo está haciendo. Y la aventaron un día después, porque sí aplicaron el... Lo tenemos que presentar en el E3 a fuerzas. Pero ¿sabes qué? Pero me hoy no. Me van a humillar si lo hago después de esto. Pero hoy no. ¿Por qué? Son, es una excelente razón aquellos que... Voy para allá. Es la mejor razón para una PC súper potente o un PlayStation 3. Simple y sencillamente se llama DC Universe Online. Hace unos años hubo un intento de hacer un juego de superhéroes en línea, que fue City of Heroes. Exacto. Que era bueno, finalmente era bueno. Aunque no tenía ninguna licencia de nada, era simpático. Tan simpático que, bueno, llegó a sacar la continuación o un expansion pack que era City of Villains. Bastante bueno también, en donde te daban la oportunidad de ser un supervillano. Pero tenías versiones piratochis de los superhéroes conocidos. Podías hacerlas. Se me hace que esto se parece a Wolverine. Se me hace que esto se parece a Superman. Ajá. Ahora, lo interesante de esto del DC Universe, que es, bueno, de entrada, que sí tienes y no tienes a los superhéroes chidos, a los de línea. ¿Por qué? Porque sí van a aparecer durante el juego. Pero no los puedes manejar. No puedes llegar y decir, yo soy Batman. Lo que comentábamos la vez pasada. Para toparte con 50 Batmans en una noche, que flojera, ¿no? Exacto. La net. Aquí lo que vas a hacer es hacer tu personaje entre 6 clases diferentes, con 6 tipos diferentes de habilidades. Supuestamente en el desarrollo también están que las vas a poder mezclar. Es decir, quieres un extraterrestre vigilante, vas. Quieres un galletero, un tipo de tecnología extraterrestre, vas. O sea, algo más parecido a lo que es a lo que hubiera sido el Blue Beetle, ¿no? Por poner un ejemplo. Quieres un... están por ejemplo las razas que son extraterrestres. Evidentemente ahí entra una enorme gama. Están los corps como tipo de habilidades. Los vigilantes serían onda más tirándole a Batman, más tirándole a un gangbuster. Este tipo de onda, ¿no? Pero lo interesante es poder desarrollar a tu personaje como a ti se te dé la gana. Es más, una vez que lo termina dices, ya no me gustó para superhéroe, lo quiero de supervillano, vas. O sea, tú puedes jugar de cualquier lado. Ajá, evidentemente, como lo comentábamos, se pone yo con las consecuencias que debe de tener. Si están peleándose Superman y Lex Luthor y llegas y ayudas a Luthor, bueno, ya te echaste el bolsillo a la Liga de la Justicia, pero te van a estar correteando los cuates de Luthor. Que esto implica un Gorilla Grodd, esto implica un Siniestro, esto implica un Salomón Grundy. Y que van sobre ti. Bueno, y si ayudas, ¿qué tal, al juguetero a darle en la maraca a Flash? ¿Qué te parece que tienes a toda la Liga de la Justicia encima de ti? O sea, y a Superman respirándote en la oreja. Sí, a Superman, a Flash, a Green Lantern, a Batman. Ahora, están anunciando que los personajes van a empezar en un nivel estúpidamente alto, pero vencible. O sea, tú No. Los de adeveras, ¿no? Batman, Superman, Wonder Woman. O sea, en pocas palabras, tú no estás a su nivel, pero... No. Pero en bolas sí les puedes dar en la torre. Okay. O sea, que le eches montón a Batman, órale, sí le das vuelta. Pues así se demostró en el JLA Avengers, ¿no? Cuando le cayeron a Superman a en Superman bolita. Pero se aplica la contra, ¿qué pasa? Ahora sí que, ¿qué va a pasar cuando se levante Batman, güey? Sí. ¡Corre! ¡Forrest! ¡Corre! Y de hecho es la idea, o sea, te topas a Batman y eres supervillano, neta, ¡corre! O sea, es lo mejor que puedes hacer, ¡corre! Lo mismo, eres superhéroe y te topas a un Salomón Grundy encamionado o a un Doomsday, ¡corre! ¡Corre! Sí, no, no, bueno, no tienes, o sea, nada que hacer, corre. De plano. No han anunciado cómo va a ser el manejo dentro de PC para los servidores. Probablemente es algo muy parecido a World of Warcraft o a World of, diría el Puma. O súper exitoso, Totalmente, y a la fecha continúa en boga. O al de... Cuando hace las cosas, las hace muy bien. Claro, seguimos esperando el StarCraft. Bueno, sí, claro. Probablemente es un manejo parecido de que tengas que pagar una mensualidad o anualidad por el servidor. La magia del PlayStation 3 es que no te va a costar nada. Nada. Nada. O sea, puedes llegar, puedes hacer varias cuentas, hacer 3 o 4 personajes y no te van a costar nada. Ah, caray. O sea, ya es una gran ventaja que tiene el sistema PlayStation sobre una computadora normal. Por el network, finalmente. Ya tiene servidores dedicados que están 24 horas al día. Ahora, los diseños de los personajes hay nomás. Jim Lee. Ah, sí, yo dije, Stan Lee, ya, bueno. No, ya se brincó, no. No. Jim Lee hay nomás que son el diseño de todos los personajes. Personajes, ciudades, todo el marrano. All right. Ok, y para cerrar el numerito, están anunciando también que sagas fuertes de cómics, entiéndase, Sinestro Corps, etcétera, las van a ir soltando. O sea, Final Crisis. Final Crisis. De repente vas a estar acá peleante con alguien y ¡ay, ya empezó la crisis final! ¡Ay! Sí, o sea... Eso está, pero impresionante. ¡Ay, Darkseid ahora domina el planeta! Vas caminando... ¡Ay! Ahora todo mundo habla raro y te escribe ecuaciones, no entiendo nada. ¡Ah, es Final Crisis! No, en corto, puedes ir caminando bien lindo por la calle así en Metrópolis, sin meterte con nadie. De repente puedes ver la nave de Brainiac encima de la ciudad. El Panic in the Sky. El Panic in the Sky. Exactamente. Oye, está poca abuela. O sea, yeah, no, sí, no, está... no me queda otra cosa de decir que es algo extremadamente ambicioso. También lo está haciendo con Eidos, DC Comics. Sí. Que Eidos es quien ahorita ha tenido la... Eidos es esta... Son los de Tomb Raider. Tomb Raider, exactamente. Ahora, ojo, este juego lleva en desarrollo 3 años. Y en desarrollo fuerte, así de que lleva 5 equipos haciendo nada más ese juego, lleva 2 años y medio. Así, antes de que saliera fuerte la primer marejada de juegos de Play 3, ya lo estaban dando al DC Universe. Ya estaban trabajando sobre Y está proyectado, porque no es seguro que salga, pero está proyectado para diciembre de este año. Diciembre de este año, que ya se encuentre online, precisamente. Bueno, y también viste el preview de el Batman Arkham Asylum, ¿no? Déjenme decirles que es precioso ver, bueno, entrar al preview del Batman, que es excelente ver el movimiento del personaje, la atmósfera que le están dando, es algo muy parecido a Manhunt o a Silent Hill. La ambientación. Sí. Mira, la ambientación, si hay algo que te mete Silent Hill, es la ambientación, como tú bien lo dices, ¿no? Entonces, si logran ese nivel de ambientación y con las escenas que parece que va a tener de acción... O sea, olímpicamente la trama es de lo más simple del mundo. Van metiendo al Joker al asilo Arkham, el Batman y Gordon platicando felices y contentos de la vida, y el Joker aplica el... Yo quería que me trajeran aquí. Y él toma el control. Se suelta y él toma el control del asilo. Con Gordon y Batman adentro. Batman tiene que retomarlo. Bueno, yo los diferentes videos que han estado soltando, hay uno que es extraordinario, que es el modo depredador, por así decirlo, que utilizas con Batman, que es, tienes que ir oculto en las sombras, tienes que atacar de forma sorpresiva a los para poder infiltrarte en los diferentes cuartos, tienes que volverte invisible, no apretando un botón y siendo invisible, sino ocultándote entre vigas, sombras, etcétera, ¿no? Exactamente. Sabes que eso se oye fantástico así. No, fantástico. Pégame, ahí es te va. Es una evolución impresionante. Sí. Ahí te va. Eso ya lo habían, bueno, lo mismo, sí, ya lo habían hecho. De hecho, en Manhunt es en el primer juego en el que lo aplican. Sí. De hay un rincón con sombra, escóndete ahí, espérate y cáiles cuando menos se lo esperen. En Batman lo están evolucionando definitivamente. Eso no es lo más choqueante de como se quedaron en el E3. Finalmente, videos de Batman ya los habían estado soltando. En la conferencia de prensa del Arkham Asylum, de repente, nos faltó este. Ponen un video y se oye la voz del Joker diciendo qué tan divertido es ser un psicópata. Y empiezan a sacar shots y videos en movimiento del Joker, del juego, pero con el Joker. Brincándole a la espalda a los guardias, agarrando las jeringas, inyectándoles en el pescuezo, etcétera, etcétera, etcétera. Terminando combos, dándoles el electroshock de la que regularmente carga el Joker en la palma de la mano. Video de 3 minutos extraordinario, muy muy bien elaborado, y lo terminan con la risa del Joker y diciendo la voz, la excelente voz de Mark Hamill, de Mark diciendo, Hamill. Only for PlayStation 3. O sea, solamente en PlayStation, pero vas a tener la oportunidad de jugar con el Joker, siendo el Joker. Uh-huh. ¿Tendrá alguna otra exclusividad para Xbox? Porque ves que lo regularmente cada versión tiene sus exclusividades. Mira, lo que estábamos comentando es que creo que es a partir de este año, a partir de este año se dieron cuenta en Sony, en PlayStation en específico, que si ellos tienen 50 GB de espacio en el disco contra 25 que tiene el Xbox 360, ocúpenlos, por el amor de Dios. Ocúpenlos, tienen espacio para hacer cantidad de cosas que no habían estado haciendo. Y ahorita con esto, con estos dos juegos de entrada, es el golpe. Así, no digo que este año recupere PlayStation el quórum que tenía de usuarios. Finalmente ahorita la consola en boga es Xbox Series 60, por ajá, donde lo quieras ver. Pero de que ya están empezando a retomar, eso es sin duda, ¿eh? Sí, esperemos que no le pase el fenómeno a Nintendo, ¿no? No creo, fíjate, porque Nintendo inclusive dentro de todo presentó cosas muy interesantes. Para los nostálgicos, viene un Mario Bros. Para Wii, uh-huh, que es en 2D, gráficos en 3D, pero es en 2D, es el Mario que jugábamos antes, pero a 4 jugadores, está maravilloso. Ese suena bastante... Bueno, y en general, a Nintendo le ha funcionado muy bien el Wii, y la verdad Mario, ha tenido muy buenos Mario juegos. No, claro. De hecho, la verdad es que tienen muy buenos juegos y muy buenos desarrolladores. Shigeru Miyamoto sigue siendo un genio a la hora de armar videojuegos. Inclusive juegos que no son tan populares en su momento, como Luigi Mansion, como Mario Galaxy, que a primera vista no te enamoras de ellos, acaban siendo muy buenos juegos. Y bueno, ya para cerrar el comentario de los desarrolladores de videojuegos, sueltan en Konami un teaser de un Castlevania, que este sí viene para ambos sistemas. Oye, Castlevania es un juego ultra clásico con los megaños del mundo. Ajá, totalmente. Y de hecho, como edición de aniversario, están preparando Lord of Darkness, que es un retomar. Ya no más vampiros, con look extraño o medio apuñalado, medio emo. No, ya no. Ya volvemos a los Belmont, a los cazavampiros con el látigo y espada, como debe de ser. Ay, Dios gracias, caray. Pero en el video te empiezas a ver, uno, que el gráfico está fenomenal, y dos, que los cinemáticos de presentación de Bowser no tienen abuela. Así, no tienen abuela. Te presentan a la momia, te presentan a Frankenstein, te presentan a la muerte, pero como nunca lo habían hecho. Y wow, esto tiene una razón de ser. Siguen pasando los créditos y te empiezan a meter voces conocidas en el medio de doblaje. Te terminan toda la secuencia con Konami, con el logo de Konami y después el logo de Kojima Games. Nada más ni nada menos que Hideo Kojima, el desarrollador de Metal Gear Solid, tiene un año trabajando en este juego que sale el año que entra. El próximo año. ¿Ah? Ahí nada más, caray. Ah, eso también se antoja, porque además volver al concepto clásico de los Balmond. De los Belmont, ¿cómo no? Sí. Está. Sí, está. Suena. La neta, muy, muy chido. ¿Y qué otras noticias interesantes hubieron en la E3? De entrada, vienen un par de juegos. Prometo, la semana que entra, platicaros un poquito de ellos para 360 que no tienen abuela, la verdad. O sea, no, tampoco es echarle tierra a 360. Vienen cosas muy buenas también para los usuarios, sí, de 360. Sí, pero sea como sea, el Xbox 360. Hoy por hoy tiene el mercado. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, durísimo. PlayStation tiene el nombre, el prestigio, lo va a ir retomando, no está temblando la marca, pero obviamente le... Perdió muchos usuarios con el 360. Sí, salieron muy pocos juegos, le pasó un efecto... Mira, en realidad salieron pocos juegos para Play, porque sigue siendo muy caro desarrollar para Play 3. Y la consola, el estúpido precio que te venden la consola, aunque no te creas, ya pero usted puede ver sus películas Blu-ray ahí. Por supuesto, por un lado. Y no es tanto, finalmente ya haciendo cuentas, si te compras un Xbox 360 Elite, ¿en cuánto te sale, mi querido Puma? ¿Aprox? ¿Como en 5, 600, 6? ¿El Xbox? Ajá. ¿En 6? En 6, aprox. Ya no es tanta la diferencia. Métele $1,000 más y te compras un Play 3. Sí, ya no es tanta, no es tanta la diferencia. Pero tiene mejores juegos. Eso lo podemos discutir ahorita, compadre, pero bueno. Tiene más variedad, eso sí no lo discuto. Mejores, me puedo agarrar 4 o 5 que valen la pena. A callar. Ay, pero... Esto parece... I am a Marvel. A ver, ustedes dos ya se tardaron también, los corps son Batman es la neta. No, espérame, el último número de cuál es... New Avengers es la neta, ¿qué más? No, no, ya estuvimos, estamos muy pacíficos hoy. Sí, los veo muy tranquilos. Es que hoy vimos cosas buenas. Okay. Exactamente. El Fresh Rebirth ha estado bueno. Muy bueno, sí. Bueno, el Time Storm fue una porquería. Bueno, sí, ese hablamos una basura, pero hablamos bien del trabajo original de Peter David en Spider-Man. Exactamente. 2099 contra la basura que está arrojando ahorita Marvel con el Time Storm. Pero tenemos Old Man Logan, que es excelente, una belleza, extraordinario, una belleza, ¿no? Por donde le quieran ver. Fíjate que antes de que se me olvide, lo estaba pensando comentar en otro programa, pero bueno, ya aprovechando el lapsus que tuvimos, o el extra que nos dio el Puma ahorita, me acuerdo muy bien un fenómeno similar pasó en Captain America. Espérame, ¿por qué dices fenómeno y ves al Puma? No, nada más porque me queda de frente. Pero bueno, el Captain America, cuando estuvo el título de Bodrio, tal cual, que es cuando lo dibuja Cassidy, John Cassidy. Sí, sí, sí. Pero lo escribe John Reiniver contra Saddam Hussein y todo, que es patético. Basura. Todo eso no pueden hacerlo. Inclusive, imagínate, llega Chuck Austin a escribir el título y medio lo levanta. Pero y es Chuck Austin. Así de mal lo estaba, que Chuck Austin se ve mejor que John Reiniver, escritor de Books of Magic. Uh-huh. Pero en ese entonces entra Dave Gibbons. Claro. Y Dave Gibbons hace una historia extraordinaria, también fuera de tiempo, en la que Red Skull es qué hubiera pasado si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y se ve un Nueva York atascado de Zeppelins en la primera escena. Y es algo excelente. Que excelente. De hecho también lo puedes tener ahorita en Avengers Invaders. Invaders, exactamente. Invaders, que está buenísimo. El título iba muy lento, muy lento, muy lento. No tiene la calidad de Justice, eso sí lo admito. No, pero es bueno. En los últimos tres números ha subido excelente. Excelente. Y pues ya está a punto de terminar y de eso hablaremos la próxima semana o en otro programa. Porque ahora sí ya me ve feo el Puma y dice que el transporte se le va a ir. Puma, el burro todavía pasa. No. Sí, es cierto, no me he dado cuenta. Pero pues para que vean, aquí les compensamos. Empezamos un poquito tarde, pero terminamos también un poquito tarde. Y si no nos oyeron en vivo, pues bajen el podcast por la covacha. Ese es el único podcast oficial autorizado. Es el del buen Leoco en la covacha. Un abrazo, hermano. Y pues, ¿qué nos queda que decirle? Pues vean monitos, nos vemos en 8 días. Puma, que veas monitos. Vamos monitos. Bueno, pues cada quien que vea lo que quiera. Ya vámonos, Puma. Vámonos, ya. Vámonos ya, que chale, ya.